Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes a todos. Podría, no vamos a decir una vacación que me tomé, sino que estuve en la organización del Festival Internacional de Tango, el tercer Festival Internacional de Tango acá del Bolsón. Pido en parte disculpas porque a mí me hubiera gustado estar con todos ustedes al aire, pero bueno, ese día la verdad que había mucho trabajo. Ha salido todo muy bien, ha venido mucha gente, la hemos pasado bárbaro. Y el objetivo principal era el tango, ninguna otra cosa. Así que, gracias a todos, principalmente a Ana Carla Romera, que ideó y llevó adelante este festival. Nosotros colaboramos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y la colaboración siempre hace que sea un poco más liviano, ¿no? A pesar de todo, Ana Carla tuvo un trabajo bastante importante. Probablemente esté acá, no sé, me dijo que iba a venir hoy. Yo sé que está un poquito complicado el asunto, pero a lo mejor la tenemos con nosotros para hablar un poco más del festival y más de tango. Vamos a ir a la apertura. Por supuesto que tenemos el juego, la docena de churros relleno del Churro Loco, la nueva dirección del Churro Loco, que es Roca 355... que va a auspiciar esta apertura. Tiene delivery sin cargo, así que usted pide los churros rellenos y se los llevan directamente al momento que está tomando mate. Vamos a abrir, recemos, Dios quiera, que se escuche todo enterito. Creo que lo escuchamos, pero bueno, total, no creo que esté muy lejos el título de la realidad. Al mundo le falta un tornillo. Yo diría que sí, está un poquito lejos. Creo que le falta más que un tornillo, ¿no? ¿Qué decís, Diego? José María Aguilar, uno de los guitarristas de Gardel, y Enrique Cadícamo, música y letra respectivamente, hicieron este tango. Las guitarras son lo que van a acompañar a Gardel, ¿no? Barbieri, Guillermo Desiderio Barbieri, Petorossi, Horacio Petorossi, Riverol y Vivas. Esos eran los guitarristas en ese momento. Una grabación del 15 de febrero de 1933 y esta es la apertura de Simplemente Tango. Qué lástima, Sabíamos que a lo mejor iba a ser complicado, pero bueno. Qué lástima. Vamos a intentarlo de vuelta, ¿te parece? ¿Lo intentamos otra vez? A ver. Bueno, ponemos algún Gardel de ahí que tenemos. ¿Cuál podría ser? A ver, decime vos. Tomo y obligo. Ahí está, con la orquesta Francisco Canaro. Y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando vivos al cantar. No es que la llore, porque me engaña, Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa palma le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Bueno, esto fue Tomo y Obligo entonces, y la apertura de Simplemente Tango. Los oficiantes, los que colaboran con Simplemente Tango, Forestal del Paralelo, SRL de Avenida Sarmiento 3255, Aranda Refrigeración, con el servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos, Surrey, aire acondicionado, es el agente oficial de Surrey. Bueno, todo lo que usted necesita para refrigeración. Teléfono 4492-821 o 15460-0821. Además, fierros, repuestos y accesorios del automotor, 25 de mayo 2403 esquina French. Julio Claro Peluquero de Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Tenés que pedir turno, no te olvides de pedir turno, ¿eh? Te vas tranquilo, te sentás y te deja de primera, ¿eh? También tenemos otro colaborador muy especial, el Bolsón Inmobiliaria, de Beruti 450, local 2. Lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones, ventas de viviendas industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. Teléfono 4498-918. Bueno, tenemos acá, ¿cómo podríamos decir? Un montón de música para hoy. Pero vamos a ir primero al juego. Vamos a ir primero al juego. Y decimos, queremos saber que en esta primera frase de este tango que yo voy a dar ahora, quiero saber el título, ¿eh? Voy a dar la primera frase, a ver si seguramente es un tango muy conocido. Luego voy a dar algunas pistas a medida que transcurre el programa. El tango dice: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Esa es la primera parte del tango. Lo repito: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. ¿Cómo se llama este tango? El título, nada más. 4455-800 y 4455-999, FM 103.5, Radio Goga. También auspician Simplemente Tango, Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la Avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. A ver, quería hacer un comentario del Festival de Tango, por supuesto. La verdad ¿qué podría decirle yo? La hemos pasado excelentemente bien. Sí, la verdad que sí. Vinieron bailarines de... vinieron bailarines de Buenos Aires. La verdad que valió la pena. Y estaría bueno que el año próximo se vuelva a hacer, ¿verdad? Se vuelva a hacer. Así que vamos a tratar, dentro de lo posible, de intensificar nuestros esfuerzos para realizarlo. ¿Sabes que no encuentro lo que grabamos? No encuentro. Sí. A ver. Escritorio. A ver. Ah, sí. Bueno, vamos a escuchar si tenemos aquí a este Carlos Dante con la orquesta de Alfredo De Angelis y un tango muy, digamos, clásico, conocido, que se llama Compadrón. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? Ahí va. A la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro chapaleado por los mozos del lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tu ribete de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadre, prontuario de vivido, entre los amigos que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadre, cuando quede viejo y solo, compadre, y remangue tu retrato, notarado que nada has hecho, tu berretín deshecho verás desmoronar. ¿Qué le pareció este compadrón? Bueno, este compadrón, quiero decir, es por la orquesta de Alfredo De Angelis y Carlos Dante en la voz. Hay otra versión que yo también tengo, que es por Héctor Mauré con la orquesta de D'Arienzo. Pero no, vamos a... por esta vez lo escuchamos por Carlos Dante. Repito la consigna de hoy. El título del tango de la frase que yo voy a dar. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Usted dice el título de este tango y entra en el sorteo. Dos docenas de churros rellenos del churro loco, que ahora está en Roca 355 acá en el Bolsón. Delivery sin cargo, teléfono 15433 5428. Vamos a seguir escuchando, por supuesto, tango, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Vamos a escuchar más tangos. Bueno, estábamos hablando del festival, claro, pero la verdad que da gusto encontrar gente que apoya nuestro tango, más que otra cosa. Vamos a escuchar ahora a la otra voz de la orquesta de Angelis. Es nada menos que Julio Martel. La vida me engañó, es este tango, y van a ver la diferencia, a pesar de que la orquesta es la misma, vamos a notar la diferencia en la voz, en la tonalidad, en la forma de expresión, con la misma orquesta. Lo escuchamos, Julio Martel y La vida me engañó. Ofrecerme un mundo color rosa, iluso la soñé, temblando la esperé, haciéndome la vida más hermosa. La dicha me sonrió y ciego la seguí, pero ella se burlaba de mi corazón. La dicha nunca vino hasta el olvido, la vida me ha mentido, la vida me engañó. Qué día más triste, qué noche de tortura horrible. La sombra, el miedo, caricias que olvidar no puedo. La busco, la llamo, y en medio de mi angustia tiemblo, pensando que nunca lo he tenido amor. Todos un día tuvieron cariño. ¿Quién soy que no tengo ni un poco de amor? Cuando desperté deshecha la ilusión, su risa me golpeaban en el corazón. La dicha nunca vino hasta mi olvido. La vida me ha mentido, la vida me engañó. La vida me engañó, ¿qué tal? Bueno, aquí escuchamos bien diferenciado la interpretación de Carlos Dante, ¿no es cierto?, y la interpretación de Julio Martel, perdón. Uno cantó con Padrón, de Luis Vizca y Enrique Cadícamo, y el otro cantó La vida me engañó. Ya les voy a decir de quién es este tema, La vida me engañó. En realidad, como habrán podido escuchar, no hay nada del otro mundo, ¿no? Es decir, el tango cuenta nada más y nada menos que la verdad. Así que, ¿qué va a ser? Vamos a seguir escuchando, ¿te parece? Seguimos escuchando algunas musiquitas más. Acá tenemos para tirar para arriba música, mirá. Argentino Ledesma. Ah, qué lindo. Si me hablaras corazón, le dice a la piba, si me hablaras corazón. Bueno, lo escuchamos a él mejor con la orquesta de Héctor Varela. Fue un exitazo la orquesta de Héctor Varela, con Argentino Ledesma y Rodolfo Lezica. Hoy también lo vamos a escuchar a Rodolfo Lezica, pero primero, Argentino Ledesma y Si me hablaras corazón. Como ayer, sin pena, sin dolor, como en el tiempo aquel feliz de nuestro amor. Háblame sin llorar, que ya mi corazón se muere de ansiedad por escuchar tu voz. No te quedes así, mordiendo la verdad. Lo que pasó, pasó, mejor es olvidar. Así, juntito a mí, tu enojo pasará. Con besos y caricias, qué lindo es perdonar. ¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada, ay, si me hablaras corazón. Corazón, háblame sin rencor, que al escuchar tu voz no pienso en el dolor. No puede ser que así, por gusto de hacer el mal, no quiera arrebatar la vida tanto amor. No te quedes así, mordiendo la verdad. Lo que pasó, pasó, mejor es olvidar. Así, juntito a mí, tu enojo pasará. Con besos y caricias, qué lindo es perdonar. ¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada. ¡Ay, si me hablara corazón! Aquí estamos, si me hablaras corazón. Perdón, quiero dar el autor y compositor anterior del tango La vida me engañó. Alfonso Cassini y Marville, Elizardo Martínez Vila son los autores. Compositor y autor, música y letra. Si me hablaras corazón, de Jorge Dragone la música y Carlos Antonio Russo la letra. Cantó Argentino Ledesma y vamos a seguir escuchando, por supuesto, vamos a seguir escuchando música. Pero también vamos a seguir hablando un poco de tango, porque a eso venimos, a hablar un poco de tango. Primero quiero recordar, alguien por error se llevó un gatito blanco que está en tratamiento médico. Por favor, si lo pueden devolver, en 25 de mayo y Balcarce, Una tiene una dieta especial, yo sé lo que es eso, he tenido gatos con dietas especiales y la verdad que uno se vuelve loco porque está permanentemente atrás del animalito. Comunicarse al 449-2511 o 449-2919, el kioscón. Repito, 449-2511 o 449-2919, un gato blanco, en 25 de mayo y Balcarce. Desde ya descarto que este error va a ser, por supuesto, inmediatamente va a ser resuelto, ¿no? Es decir, alguno encuentra un gatito y puede decir, ¡oh, mira qué lindo! Pero en este caso es de ya tiene su padre o madre o los dos, ¿no? Porque en realidad uno no es el dueño, termina siendo el padre y la madre del gato. Bueno, vamos a seguir escuchando y antes vamos a hablar un poco de este. Se creyó en su momento que era el continuador de Carlos Gardel. Su estilo y su voz hicieron pensar en él como el candidato a ocupar el vacío dejado por el Zorzal. Sabemos que Gardel muere el 24 de junio del 1935. A la muerte de Carlos Gardel, Hugo del Carril, de quien estamos hablando, no había cumplido aún 22 años. Tenía experiencia como locutor y como cantante. Había integrado dúos, tríos y cuartetos. Y también había cantado solo. En algún caso acompañado de una orquesta del prestigio de la Edgardo Donato. Su estampa, su estilo gardeliano y un matizado registro de barítono, asentado sobre un repertorio de temas clásicos, hicieron pensar en él como candidato a ocupar el vacío provocado por el accidente de Medellín. Lo que había que encontrar no era solo una voz. En vista de las actividades cinematográficas de Gardel durante el último lustro de su vida, lo que se necesitaba era un cantor, actor con cualidades al menos similares para ocupar la vacante. El director cinematográfico Manuel Romero pensó en Hugo del Carril y lo eligió como protagonista de Los muchachos de antes no usaban gomina, que filmó en 1937. Para que el proyecto no fracasara, le colocó un ladero de renombre, Florencio Parravicini, que con esa película hacía su debut en el cine sonoro. Era considerado uno de los mejores intérpretes del país. Además, Romero armó un buen elenco, integrado por Santiago Arrieta, Irma Córdoba, Nini Gambier, Pedro Lasalt y figuras menores. A juzgar por el impacto crítico del estreno, no se había equivocado en la elección. En el comentario del film, Chas de Cruz aseguraba: ha nacido una gran figura para el cine argentino. Era cierto. En procura de reafirmar su imagen, además de discos y temporadas radiales, se le asignaron los papeles protagonistas de 5 películas en solo 2 años, 1938 y 1939. El riesgo mayor fue encomendarle el rol de la principal, de la vida de Carlos Gardel. Idealizada historia del cantor dirigida por Alberto de Sabalía, y pudo superar el escollo. Bueno, seguiremos más adelante para no hacerlo tedioso, pero la verdad que vale la pena porque sabemos que Hugo del Carril tuvo una vida tanto como cantor como actor excelente. Vamos a escuchar ahora, con la orquesta de José Basso. No, perdón, con la orquesta de Emilio Balcarce, Alberto Marino. Tres amigos, un clásico, por supuesto. Vamos a escucharlo entonces. Tres amigos por Alberto Marino. Creo que es la mejor versión, pero ustedes dirán, a ver qué les parece. Thank you. mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. Bueno, ¿qué tal? Este fue Alberto Marino, pero yo me había olvidado. Qué bárbaro, creo que me debe estar tirando con algo desde el cielo Aníbal Troilo, Pichuco, porque era la orquesta Aníbal Troilo. Esta fue la primer versión de Tres Amigos con este cantorazo Alberto Marino. Alberto Marinaro, nombre verdadero, italiano de nacimiento, y recaló en Argentina, había sido cantante lírico en Italia, y dejó la lírica por el tango. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar ahora. ¡Ah! Llamó Celeste con el 890, contestó correctamente el tango que dice: quiero emborrachar mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir. Es el tema. ¿Cuál es el título de ese tango? Usted llama al 4455-800 y 4455-999 FM 103.5 Radio Goga. Contesta correctamente, deja el nombre, tres últimos números de documento y puede ganar de las dos docenas, por supuesto, del churro relleno del churro loco. ¿De acuerdo? Bien. ¡Ah! Y las herramientas de Forestal del Paralelo. Así que puede elegir. ¿Vamos a seguir escuchando tangos? Bueno, yo les había prometido a Rodolfo Lezica. Bueno, Rodolfo Lezica y después nuevamente Argentino Ledesma. Historias de un amor con la orquesta de Héctor Varela. Ustedes saben que, le decía recién, Héctor Varela tuvo el éxito mayor con estos dos cantores, Rodolfo Lezica y Argentino Ledesma. Lo escuchamos entonces en Historia de un amor a Rodolfo Lezica y Héctor Varela. Thank you. ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Bueno, nuevamente, este fue entonces Rodolfo Lezica, historia de un amor. Bueno, ¿quién no tiene la historia de un amor? Dios mío. Vamos a ver, vamos a preguntar nuevamente cuál es el tango este de los versos que voy a dar ahora. Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. El título nada más. Ya contestó bien Celeste. Así que, por supuesto, todos los que quieran llamar al 4455-800, 4455-999, acá simplemente tango, que es 103.5 Radio Goga FM. Contesta correctamente, deja el los tres últimos números de documento y entra en el sorteo final, ¿sí? Vamos ahora a seguir escuchando esta última parte del bloque, digamos, argentino de Desma, Héctor Varela, Rodolfo Lezica, a Héctor Varela. Tenemos, por supuesto, una cierta predilección por este tango un poco más romántico, aunque bien en algún caso, qué sé yo, la mujer lo dejó, pero bueno, fue un amor muy lindo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Tiene que ser así, tiene que ser así. Vamos a ver si entonces escuchamos a Argentino Ledesma. Argentino Ledesma, que había sido cantor de folclore allá en su Santiago del Estero natal, cantando, por supuesto, que otra cosa podría ser, chacarera en principio. Qué tarde que has venido. Este es el título de este tango que vamos a escuchar enseguida por Héctor Varela, Argentino Ledesma, aquí en Simplemente Tango. Thank you. que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido sin las llamas de tu infierno, dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía, la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité, ¿por qué, por qué? Y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la mueca de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Qué lindo, ¿eh? Esto, qué tarde que has venido. Argentino Ledesma, Héctor Varela. Bueno, hablamos un poquito más y terminamos lo de Hugo del Carril. Además, dijimos que había hecho La vida de Carlos Gardel, una idealizada historia del cantor dirigida por Alberto de Sabalía, y pudo superar el escollo. Además, se había buscado que algunas de sus parejas cinematográficas fueran cantantes de éxito, como Libertad Lamarque, Sabina Olmos, que en sus películas aparecieran acompañantes habituales de Gardel, como Tito Luciardo, quien reiteró su estereotipo de los filmes gardelianos en La vida es un tango. Esta crítica, o mejor dicho, este comentario, fue hecho por Horacio Salas, de la revista El Tango, Planeta. Queremos siempre, por supuesto, damos los datos de... Esto no es no le robamos ningún tipo de columna ni nada a nadie, ¿verdad? Tenemos acá una historia. La historia es de el tango Cotorrita de la Suerte. La idea surge de Alfredo de Franco, un eximio bandoneonista, que comenzó su trayectoria en la orquesta que formó Pedro Mafia, cuando se desvinculó del sexteto de Julio De Caro. De Franco fue admirador de Petruccelli y lo iba a escuchar con frecuencia en el Café Parque, donde tocaban junto a Bardaro y Pugliese. Con ellos estaba José de Grandis, quien además de violinista, solía escribir inspiradas letras. De Franco y de Grandis se hicieron amigos y una noche de Franco le pidió que hiciera una letra con un tema que debía basarse en una dolorosa realidad de aquellos momentos, la de las obreritas de las fábricas textiles, que morían tuberculosas por la explotación y la falta de cuidados médicos. De Grandis interpretó la idea y así empezó Cómo tose la obrerita por las noches. Cuando De Franco recibió la letra, de inmediato le puso música y comenzó a ensayar el tango en un café de la avenida Santa Fe y Callao. Una tarde llegó al café Carlos Gardel. Lo escuchó con atención y le dijo: mañana te lo grabo. De Franco sonrió, pero no le creyó, porque sabía que Gardel debía viajar a España. Y sucedieron las dos cosas. Gardel viajó a España, pero al llegar a Barcelona, el primer tema que grabó fue Cotorrita de la Suerte. Gardel convirtió el tango en un suceso, tanto que fue incorporado al repertorio de varias orquestas y se convirtió en un éxito permanente en la voz de Francisco Fiorentino. Esta es parte de la historia del tango que uno no conoce, algunas sí, otras no tanto. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podemos escuchar? ¡Wow! Tenemos un montón para escuchar, la verdad que sí. Aquí estamos, a ver, para un poquito, que tenemos que ver, porque tenemos una cantidad impresionante de tangos. Pero vamos a escuchar un clásico en la voz de Julio Sosa. Había quien quería escuchar a Julio Sosa. Siga el corso. Si hay algo que usted relaciona con este tema, por favor, es pura casualidad, ¿o no? No lo sabemos, a lo mejor no es pura casualidad. Siga el corso nomás, ¿eh? No sé si me entiende. Lo escuchamos, Julio Sosa, y sigue el corso. Acércate, muchacha, colombina cascabelera y feliz, que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el tuyo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrame cómo sos detrás de tus desvíos. Todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta, dama de organdí. Y entre risa y burla, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No, no finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrame cómo sos detrás de tus desvíos. Todo el año es carnaval. Escuchamos a Julio Sosa y Siga el corso. Dale nomás, Siga el corso. No, bueno, vamos a seguir escuchando hasta que en un momentito más, un tema más, escuchamos este próximo tango y luego inmediatamente vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar a esta orquesta

te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de Gabino y Casón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? De qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Ese fue, bueno, estamos de vuelta con ustedes después de la pausa. Hicimos al revés, primero la pausa y después Café de los Angelitos. Alberto Amor y Rodolfo Biaggi. La verdad que muy lindo tema. A mí personalmente me gusta mucho este... ¿qué les puedo decir? No se puede decir mucho más, ¿no? Me gusta mucho el tango y me gusta mucho este tango en especial. Vamos a volver otra vez, a ver, les digo la primera parte de este tango, que es lo que estábamos, que la consigna de hoy: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Quiero saber el título de ese tango. 4455-800 y 4455-999. Herramientas, premios son herramientas de Forestal del Paralelo y dos docenas de churros rellenos del churro loco. Ya saben, ¿eh? Así que bueno, tenemos la posibilidad que pueda ganar algo, digamos, para estar conectado, más que nada. ¡Ah, oh, pero qué lindo! ¡Qué lindo! Mire, tenemos acá un montón, la verdad que un montón. ¿Vamos a escuchar a Enrique Campos? ¿Quieren escuchar a Enrique Campos? Sí, con la orquesta de Tanturi, Ricardo Tanturi. Cuatro recuerdos, se llama el tango, y es, recordamos que Enrique Campos entra a la orquesta de Ricardo Tanturi cuando la deja Alberto Castillo, ¿sí? Bien, vamos a escucharlo, porque es un cantor, un uruguayo, que cantaba muy bien. Lo escuchamos, ahí va, ¿eh? Thank you. En el fondo del espejo de la vida me estoy viendo, que ya voy tirando a viejo porque estoy encaneciendo. Cómo corre el tiempo, hermano, cumplo hoy un año más. Uno más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron, porque camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron, que son mis dos viejitos llorados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados, y aquel mi viejo amor que no olvido. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Cómo corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Uno más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Bueno, estamos escuchando el próximo tema. Este es un pequeño adelanto. Habíamos escuchado a Enrique Campos, Ricardo Tanturi y Cuatro Recuerdos. Ahora vamos a la orquesta de Carlos Di Sarli. Una grabación de la Víctor del 3 de diciembre de 1941. Recuerdo que el 11 de diciembre pasado, hoy es 13, anteayer, fue el Día Nacional del Tango, en conmemoración al nacimiento de Julio De Caro y Carlos Gardel. Entonces quería recordarlo porque es una fecha muy importante para el tango y para todos nosotros. Así que ahora escuchemos un tango por la orquesta de Di Sarli, de Alejandro Giunisi y Armando Taggini, El Recodo, así se llama. ¿Lo escuchamos? Ahí va, a ver. Otra vez, Dios mío, Parece que no nos deja esta página darles la posibilidad de escucharla. No importa, no importa. Vamos a, más adelante vamos a escuchar en algún momento el recodo por Carlos Di Sarli. Y Jorge Ortiz, con la orquesta de Biaggi, a Rodolfo Biaggi, canta este hermosísimo tango que se llama Quiero verte una vez más. ¿Vamos a escucharlo? Entonces, Quiero verte una vez más por Jorge Ortiz y Rodolfo Biaggi. Que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura que busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Escuchamos Quiero verte una vez más por la orquesta Rodolfo Biaggi, característica esta orquesta que le diera de alguna manera muy cercana, por supuesto, el estilo a la orquesta de Juan D'Arienzo, ¿verdad? Sí, claro. Le dio precisamente el estilo, se lo dio Rodolfo Biaggi, porque fue su pianista, uno de los primeros pianistas, el primero fue Luis Visca, y el segundo fue precisamente Rodolfo Biaggi. Así que bueno, esto es muy importante, fue muy importante para Juan D'Arienzo, todo su futuro dependió de eso. Quiero verte una vez más, de Mario Canaro y José María Contursi. Y Cuatro compases que escuchamos anteriormente es de Attilio Bruni y Oscar Rubens. Esos son los dos temas que escuchamos. Vamos a escuchar ahora algún otro tema. Pero primero decimos cuál es la consigna de hoy. La consigna de hoy es la primera frase de este tango. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Quiero saber el título de este tango, nada más. Hay 2 docenas de churro relleno de churro loco y herramientas de Forestal del Paralelo. 4455-800 y 4455-999 es el teléfono de Radio Goga. Aquí es simplemente tango. FM 103.5. ¿Seguimos escuchando tangos? Bueno, ahora tenemos a... Sí, por supuesto. A Jorge Vidal. Jorge Vidal, Che Papusa Hoy. Un clásico, por supuesto. En la voz, nada menos que de Jorge Vidal. ¿Lo vamos a escuchar? Ahí va, ¿eh? Muñeca, muñequita, que hablas con feta y que con gracia posta batís miché, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de más chique, trajeada de bacana, bailas con corte y por la vez no mismo tomas suicé, y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama de gran casé. Che Papusa Hoy, los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa Hoy, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa Hoy, cómo surgen de este tango los pasajes de tu hacer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente. Mañana te quiero ver. Milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de pipermín, de parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora, color carmín. Engrupen tus alhajas en la milonga, con regio faroleo, brillanteril, y al bailar esos tangos de meta y ponga, volvés otario al vivo y al ranají. Che Papusa Hoy, los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa Hoy, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa Hoy, y cómo surgen de este tango los pasajes de placer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente. Mañana te quiero ver. Che Papusa Hoy, cantó Jorge Vidal, acompañado de guitarras de Gerardo Matos Rodríguez y Enrique Cadícamo. Vamos a seguir escuchando música. La consigna de hoy, que en la primer, los primer verso dice: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Saber, quiero saber cuál es ese tango, el título, nada más. 4455-800 y 4455-999. Esa es FM 103.5 Radio Goga y esto es simplemente tango. ¿Escuchamos otro? ¿Te parece, Diego? Bien. Acá las versiones son infinitas, pero vamos a escuchar un clásico. Un clásico por Alberto Podestá y la orquesta de Carlos Di Sarli, Percal. ¿Parece? Percal, entonces, para todos ustedes, que es también un clásico, lo hacía de excelencia Alberto Podestá. Pero mejor lo escuchamos, ¿eh? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristeza del percal. Bien, escuchamos entonces Percal por Podestá y la orquesta Carlos Di Sarli. Llamó Vilma con el 282, que contestó correctamente. Che, todas mujeres tienen que llamar, ¿no puede llamar a algún hombre y dejarse jorobar? Que tenemos que... siempre tenemos que dar la nota mal nosotros. Nunca será posible que ganemos, ¿eh? No, qué cosa bárbara, ¿eh? ¿Por qué tan cobardes? Llamen, viejo, y contesten. ¿Cuál es este tango? Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y ahí vamos a dar una ayuda un poquito más. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Autores, letra, Enrique Cadícamo. Compositor, es decir, la música, Juan Carlos Cobián. Eso es una ayuda. ¿Cuál es el título de ese tango? No es tan difícil, che, podrían llamar varones, a ver algún varón que llame y conteste. Todas mujeres, parece mentira, ¿eh? Bueno, son un poquito más arriesgadas. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Ángel Vargas, que le gusta a Luis, siempre escucha el programa. Bueno, para Luis y a todos los gustosos de Ángel Vargas y a todo lo que le gusta el tango desde ya, Agua Florida con la orquesta de Ángel D'Agostino. Ahí va, ¿eh? Agua Florida, vos serás criosa. Usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. Perfume del tiempo, tanda que pasó, pues todo en la vida ha de ser así. Cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas decían que sí. Chinas, sencillas y querendonas, que al son de las acordeones bailaban un milongo. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua florida, vos serás criolla. Agua florida, la voz de Ángel Vargas y la orquesta Ángel D'Agostino. Vamos rápidamente primero al juego de hoy, a la consigna, que es esta primera parte del tango cuyo título tienen que decir ustedes. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Dijimos que la letra la hizo Enrique Cadícamo y la música Juan Carlos Cobián. Bien, aquí ahora vamos a escuchar a otro gran cantor, Florián Ruiz. ¿Cómo se muere de amor? Es el título. Y veremos cómo cambia el estilo, cómo cambia el tono de voz, la orquesta, absolutamente todo relacionado con Ángel Vargas. Lo escuchemos, Florián Ruiz y Cómo se muere de amor. Casita blanca con ventana al jardín, se oye muy suave a lo lejos la armonía de un violín. Es una camita blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que contemplan aburridas a una enfermita de amor eternamente. Una sonrisa por su boca se desliza, impregnada de dolor, y en su mirada hay un libro de amargura y una novela de amor. Y en su mirada hay un libro de amargura y una novela de amor. Escuchamos a Florian Ruiz con la orquesta de Alfredo De Angelis. Recordaba que Florian Ruiz estuvo con varias orquestas, con De Angelis, con Aníbal Troilo, también con José Basso. Bueno, un gran cantor, después fue solista, claro. Un gran cantor. Repito entonces, ¿Cómo se muere de amor? Es el título. Pero tenemos tantos. Si quiere escuchar algún tema, todavía tenemos tiempo. Usted llama, pide el tema, nosotros lo buscamos inmediatamente y lo escuchamos, por supuesto. Acá tenemos, miren, Alberto Podestá. Es una versión, uno de los primeros, ¿cómo podríamos decir? Casi podríamos decir en sus inicios, con la orquesta, si no me equivoco, es la orquesta de Pedro Laurens. El tango se llama Garúa, un clásico. Pero aquí lo canta Alberto Podestá. Usted dirá, pero no es la versión que escuchamos. No, pero es muy buena versión. Escuchemos y después a ver qué opinan. Extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, piso en las sombras, camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Pero si hasta el cielo se ha puesto a llorar, una buena versión, muy buena versión. Este fue, entonces dijimos, este gran cantor que estuvo también en un montón de orquestas. La verdad que vale la pena escucharlo. el tango es un clásico, y la voz fue la de Alberto Podestá, y la orquesta fue la de Pedro Laurens, ¿sí? Alberto Podestá, entonces, y Garúa. A ver, vamos a variar un poco los estilos. Volvemos a Jorge Ortiz y Rodolfo Biaggi. Pero antes decimos, todavía tenemos alguna oportunidad. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Ese es el tango, el título de ese tango es lo que yo quiero que contesten correctamente. Llaman al 4455-800 o 4455-999, FM 103.5 Radio Goga, esto es Simplemente Tango. Recuerdo, van todos los jueves de 19 a 21 horas. Escuchamos a Jorge Ortiz, Ahora no me conoces, o no fue muy bien el asunto, o está con arteriosclerosis, ¿no? Si no lo conoce más, probablemente pueda hacer eso también. Es una muy buena versión, vamos a escucharlo entonces, aquí en Simplemente Tango. Del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban, yo con mi constancia. Agonía de vivir sin voz, o morir en un camino, y me alejé de calma tras la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Sin darme paz por cariño nada más, y ahora no me conoce. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Pueden llamar y pedir un tema, no se olviden, todavía hay un poco de tiempo. Piden el tema, nosotros por supuesto lo buscamos, lo tenemos a mano inmediatamente. Y si no, lo buscamos en un momentito, así que no se pierdan la oportunidad de escuchar el tango que ustedes quieran. Vamos a escuchar, a ver, ay, ay, ay, Lágrimas de Sangre. Wow,

galán. Pantalón bombilla, sin bajos y con trencilla, pa' milonguear, pa' milonguear. Con él, saquito cortito, con tajo y bien redondito, pa' compadrear, pa' compadrear, pa' compadrear, pa' compadrear. Jorge Valdés y Mario Bustos cantaron a dúo en la orquesta de Juan D'Arienzo, Zapatitos de Raso. Así que quien lo pidió, ahí lo tuvo. El tango que decía quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir es el tango Nostalgia, de Enrique Cadícamo la letra y Juan Carlos Cobián la música. Celeste con el 890 y Vilma con el 282 acertaron. Las dos únicas, por lo tanto se ganan una docena de churros cada uno. ¿Está bien? Una docena de churros rellenos del Churro Loco. Auspiciaron todo ese bloque. Bulonería La Rosca, de la Avenida San Martín. Bulonería La Rosca, además ferretería. Bueno, todo lo que usted necesite en Bulonería La Rosca. Y Oscar Bobinados, de Sarmiento y San Martín. Repito, Oscar Bobinados y Bulonería La Rosca. Un agradecimiento también para todos ellos que colaboran y auspician en Simplemente Tango. Nos vamos a ir, nos tenemos que ir, ya faltan 4 minutos todavía. ¿Está bien? ¿Digo bien? Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Creo que nada más. El tango, vamos a dar después cuál es el tango Nostalgia, ya que lo tenemos acá. La historia del tango Nostalgia. Alberto Valerini, empresario del Teatro Smart, hoy Blanca Podestá, le pidió en 1936 a Enrique Cadícamo como una comedia con intercalación de tangos que serían cantados por Roberto Páez. Cadícamo se reunió con Juan Carlos Cobián y juntos ajustaron los cantables y los solos de música. La obra ya tenía nombre, El Cantor de Buenos Aires. Cuando todo estuvo listo, Cadícamo y Cobián citaron a Valerini para hacerle escuchar lo escrito. Valerini aprobó todo menos la cadencia de un tango. Al empresario teatral le parecía impopular. Le pidió que la cambiara y Cobián le respondió: eso queda como está. Le haré otro tango. Al día siguiente le dio una nueva música a Cadícamo. Ese tango lo llamaron El Cantor de Buenos Aires. El otro, el rechazado por Valerini, quedó como estaba escrito y fue titulado Nostalgias. Muy poco tiempo después, le encomendaron a Cobián la formación de una orquesta para inaugurar una lujosa boat de Florida y Charcas. Cobián convocó, entre otros, a los bandoneonistas Aníbal Troilo y Ciriaco Ortiz y al cantor Rodríguez Lesende. En esa boat, Lesende cantó los versos de Nostalgia. Y cada vez que su voz llegaba a la cadencia reprobada por el empresario del público, con aplausos se le hacía repetir. Después Charlo lo estrenó en Radio Belgrano. Y el tema se popularizó hasta convertirse en el éxito del momento. Un momento que aún permanece. Cadícamo comentó luego que el tema se trató de una lejana reminiscencia sentimental. Bueno, estas son las historias de nuestro tango, que aquí en Simplemente Tango tratamos de hacerla escuchar. Vamos a despedirnos ya hasta el próximo. Repito, ganó Celeste con el 890 y Vilma con el 282, que va a retirar una docena de churros relleno cada una en el Churro Loco, que está ahí en Roca 355, si no me equivoco, y en la nueva dirección. Así que bueno, la felicito. Sabían este tango, no era tan difícil, pero los demás no llamaron. Así que ellos ganaron, ellas ganaron, mejor dicho. Y nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a ir hasta el próximo jueves a las 19 horas, aquí en FM 103.5 Radio Goga, con el Firulete. ¿Te gusta el Firulete? Un tango cantado, una milonga, cantada por Julio Sosa y la orquesta